Ah, no, está grabando ahí. Que atormentan y no me dejan tranquilo y solo. Cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. Momento, hey. Olvidemos de todo, nena, sin pensar en nada más. Cada vez que ella me mira tienes algo que me hace olvidar de todo lo que me molesta. Una chica paranormal, no la puedo dejar jamás. Tienes algo que me lleva a que la vea cada vez más. Y yo sé bien cómo tú eres, pero no entiendo tus poderes de hacer que me caiga en un limbo dentro de esas cuatro paredes. Siento que la vida y el estrés se juntan para atormentarme. Y sigan mi paso pa' ver cuando falle. Pero cuando llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Si te vería, yo te diría que sea mía de nuevo. ¿Qué? La noche fría y tu compañía me sacaría del miedo que me generan todas estas complicaciones tan molestas que solo quieren que termine la novela. Y yo no te puedo olvidar y no me puedo escapar. Me tienes acorralado, estoy a tu voluntad. Ya no lo pensemos más y larguémonos de acá, que solo nos causa mal. Yeah. Yo. Querida mía, olvidémonos todo y hagamos el mundo solo para nosotros. Empecemos a escaparnos de los monstruos del pasado que nos tienen acechando, yeah. Tengo mil problemas que atormentan y no me dejan tranquilo y solo. Cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Man, woo, let's get it.